territorios. Y en ese sentido está laburando, por ejemplo, Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, en cada uno de los distritos. Ayer hablábamos con Flavia Campeis, que es de FM Poliajú, Capitán Bermúdez, que es soja por todos lados. Fíjate, están hablando de la ley de humedales. Así que bueno, desde estos lugares estamos diciendo eso. Che, a ver, controlemos desde el Estado a los que queman los pastizales y asfixian a toda una sociedad, que es lo que está pasando en Rosario. Veamos qué vamos a hacer con los chanchos a China. Y así con cada uno de los temas que me parece que se está, de alguna manera, poniendo una agenda, por lo menos en el tablero. Después vamos a ver qué pasa. Va a tener que ver con decisiones que va a ir tomando el presidente de la Nación. La noticia hoy del día es que se acuerda la deuda. Robelli nos dijo, no es el mejor acuerdo, pero es un acuerdo al fin. Hacia el 22 de agosto, creo que es la fecha, se van a terminar de acordar las condiciones. 11:30 de la mañana. Para el 22 de agosto tienen que salir lindas condiciones, ¿no? ¿Qué fecha? ¿No? Doble fecha el 22. Sí, exactamente. Sí, es el 22. Así que, bueno, este es lo que tiene que ver con los acreedores externos. Después viene la negociación con la Georgieva, Cristalina Georgieva, que ahí hay también una actuación del Papa muy fuerte, del Papa Francisco. Ahora, ¿uno puede pagar la deuda? Hay que ver cómo, que es la gran pregunta. El tema después es ver la riqueza que tenemos en la Argentina. El mar, por ejemplo. ¿Qué pase con Vicentín? Recién Juan Manuel, viste que nos decía, estaba un poco pesimista, pero también te decía, bueno, hay que ver qué pasa, porque la moneda sigue en el aire. Así que bueno, gente, por ahí vea un poco la información y ahora sí, si le parece, Manu Rivas, métale el ritmo. Un poco de música, se lo vamos a dedicar a Juan Hacha, que está cumpliendo años hoy, a todo el expreso imaginario acá de La Boca, también a nuestro querido compañero Walter Rabioso y a todos los descendientes de gallegos de acá de Avellaneda, que tanto Walter como mi persona tenemos ascendencia celta de acá, del Riachuelo, che. Vamos a ir con un tema hablando de Santa Fe, hablando de Avellaneda, hablando de Rosario. Avellaneda, Santa Fe, digo, vamos a escuchar un tema dedicado a la ciudad de Rosario, ¿no? Yo pienso hablando de Vicentín, hablando de los humedales y hablando de Rosario, el lugar donde se hizo por primera vez el pabellón nacional, ¿no? En un año belgraniano como este, a 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano y a 250 de su nacimiento, es interesante poder izar de nuevo el pabellón nacional, ¿no? Ahí en Vicentín, por ejemplo, ¿no? O en los humedales, que gente que se corta sola, lo quema, como vos decías, asfixiando una ciudad. Vamos a dedicarle este tema compuesto por el artista Iorio. Estamos hablando de Alma Fuerte, parte del disco Trillando la Fina. El tema se llama Ciudad de Rosario y suena así. Alegría, alegría, exalta mi corazón. Si el indio blanco convida sonar en el Willie Dixon, se dará cita a la audiencia de talera y sin revés para corear el canto que te dedica Alma Fuerte, la más amada por cuñar el pabellón, bastión de patria, provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, ciudad de Rosario, ciudad de Rosario, ciudad de Rosario, sajeando en tus orillas de pibe la suerte ayer, cuando un disco de papo oí por primera vez, mis primos del barrio Hacindar desde ese día supieron que seguiría los pasos de aquel inmenso rockero, la más amada por cuna del pabellón, bastión de patria, provincia de Santa Fe, Viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Información del tren Sarmiento, complicado por casos de coronavirus, va a funcionar hasta las 11 de la mañana porque bueno, hay nuevos casos complejos, ¿eh? El tema del transporte público, 11 infectados y 106 aislados. ¿Qué tema, Manuel, del transporte público? Porque esto continúa. Hasta ahora, bueno, lo que se planteó el viernes pasado, que seguimos en esta fase, pero sobre todo en lo que es conurbano, Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y en el transporte público, está muy complejo, muy compleja la situación, así que vamos a ver cómo continúa. Vías de comunicación, Rivas, con gráfica. Se pueden comunicar al 11 50 12 3589, también vía el chat de la aplicación de Radio Gráfica, lo pueden buscar en el Play Store de su celular, y también vía Facebook nos están llegando algunos mensajes, compañero. ¿Querés escuchar alguno? Dale, a ver. Muy bien, nos escriben desde Floripa, el amigo Fran dice: buen día, gente, soberanía alimentaria es Farco, es la lucha campesina, huerta en barrios y escuelas, el Estado solo busca hacer dinero, no conciencia. Nos dicen desde Floripa, un saludo grande allá al Brasil. Bien, bien, abrazo gigante. Le contamos a la audiencia que estamos en un día, bueno, ya se habrán dado cuenta, 16 grados 7, la verdad, ¿cómo cambió el clima? Casi primavera. 25 de máxima, mañana 26, jueves 15 de máxima, viernes 13. Hay que preguntar a la gente en Capilla del Monte, una radio muchas voces, cómo está el clima. Pero la verdad que está muy, pero muy cálido, viento del este. Así que, bueno, así sigue el clima de aquí en adelante. Algunas cuestiones, Manu, para señalar, las vamos a estar ampliando mañana. Tiene que ver con América Latina. Estoy viendo la edición de ayer del diario La Nación, que publica: unida, la oposición venezolana rechazó participar de los comicios legislativos. 27 partidos llamaron a reforzar la, fíjate cómo le llaman, ofensiva democrática contra Maduro. Es decir, la ofensiva democrática es que no haya elecciones, una cosa. Pero no, bueno. Cada vez que creo que queda cada vez más blanco sobre negro que el gobierno venezolano está llamando al juego democrático desde siempre, ¿eh? Hay que decirlo. Además, hay que decir que a partir del gobierno de los gobiernos de Hugo Chávez y de la reforma constitucional, en Venezuela debe ser uno de los países donde más elecciones hay en todo el mundo. No, y las gana el chavismo, elecciones que no está de más decir, siempre en cuenta con veeduría internacional, imagínense, no se van a perder la posibilidad, digamos, muchos países de investigar las elecciones venezolanas y con legitimidad ganan las elecciones, lo mismo que el presidente Maduro ganó las elecciones en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Creo que cada vez queda más blanco sobre negro que hay una, digamos, una conducción democrática y una oposición destituyente, ¿no? Golpista. Así que bueno. Este primero de agosto fue otro aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora con el caso Astudillo Castro, que duele en el sur de la provincia de Buenos Aires, y ha actuado el gobierno argentino. Sabina Frederick, vamos a escuchar a la ministra de Salud, la ministra de Seguridad de la Nación, disculpa Manu, a ver qué dijo ayer. El jueves pasado la Gendarmería Nacional concluyó una investigación disciplinaria sobre estos operativos. Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos que han exigido que se conozcan los hechos, incluso como acto reparatorio con la memoria social. Que este ministerio estaba comprometido con la búsqueda de la verdad en su aspecto disciplinario o administrativo, más allá de la actividad de la justicia, cuya independencia respetamos. Que además buscábamos que la investigación disciplinaria de lo ocurrido arroje elementos que permitan el estudio de este caso también con finalidades formativas y doctrinarias, que destaquen los protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen los errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no solo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa de la vida, el bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. El ministerio que conduce Sabina Frederick presentó en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar a Nocetti, el segundo, la mano derecha de Patricia Bullrich de Pueyrredón, como presunto partícipe en la Comisión de Delitos de Acción Pública. Según la ministra Frederick, las órdenes de Nocetti constituyeron una ingeniería jurídica de la impunidad. La denuncia alcanza también a Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería, y al comandante general Ernesto Oscar Robino, ex subdirector nacional de la Fuerza. Hacia norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Yango. Toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Yango. En Buenos Aires se quedaban para el servicio o a pedir. Buen oficio. Un abrazo grande para toda la gente y audiencia de Capilla del Monte que retransmite Punto de Partida en una radio Muchas Voces que nos cuenta que hace 20 grados de temperatura en este momento. Abrazo grande para Renata Bracaccini. Y tenemos el gusto de saludar aquí en Radio Gráfica a Sergio Maldonado. ¿Cómo te va? Lucas Molinari te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Sergio. Bueno, contanos en primer lugar qué sensaciones tenés, qué opinión tenés sobre lo que ha hecho el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad, con Sabina Frederick a la cabeza, de entre otros señalar penalmente al señor Nocetti, Pablo Nocetti. Bueno, te cuento, yo no tengo la copia de la... O sea, no es que a mí me notificaron y me mandaron la copia de lo que presentaron. Lo único que sé es lo que por ahí saben ustedes o demás, de un informe que hay, del cual no pude leerlo porque eran 600 páginas, pero lo poco que vi es que en realidad la está contradiciendo lo que decía el juez Leal. Cuando cerró la causa en primera instancia, dijo que la Gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se había dado solo. Digamos, con eso cierra una causa. Ni siquiera reconstruyó, es una reconstrucción de lo del 1 de agosto del 2017, ni nada. Esto lo que hace es tirar, digamos, por la borda lo que sostenían ellos. Y en realidad, ante el pedido que nosotros tenemos en la Corte Suprema de que se investigue la desaparición forzada y se asigne un juez imparcial, porque ayer lo volvimos a impugnar por cuarta vez, porque prácticamente lo obligan a que sea juez, bueno, me parece que si esa denuncia, en vez de presentarla en un juzgado como el que dice Casanello, que eso sea incorporado a la causa de desaparición forzada. De esa manera avanzaríamos un montón y sería más productivo. Bien. También está la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo de la Corte, nos notificaron el jueves que eso fue en respuesta a un pedido que nosotros teníamos de una denuncia hace más de un año. Y ahí lo que nos notificaron es que daban curso de